Muy gozoso de estar nuevamente en esta noche para concluir con esta exposición de lo que Dios quiere comunicarnos a través de los seis primeros capítulos del libro de Daniel. Antes de ir al texto que nos corresponde estudiar en esta noche, me gustaría expresar mi gratitud a todos aquellos de ustedes que han estado escuchando algunos de nuestros programas a través de la radio. Estar aquí en este lugar y encontrarme con varios de ustedes que me hablan en cuanto a la bendición que han recibido por medio de los diferentes programas, para mí es como un vaso de agua fresca en el desierto, porque cuando grabo esos programas, lo único que tengo es al técnico de grabación detrás de una ventana y yo estoy solo en el estudio para evitar cualquier ruido ajeno a lo que se está haciendo. Y bueno, a veces el enemigo empieza a trabajar al nivel de la mente, ¿no? Y poner lo que siempre hace, sombras de duda, interrogaciones y todo lo demás. Y de pronto me empieza a pensar, ¿será que alguien está escuchando todo esto que yo estoy diciendo acá desde el micrófono? Y qué bueno estar en ciudades como Bogotá, hablar con personas como varios de ustedes y reconocer que el programa está siendo de bendición para su vida, crecimiento espiritual, para aquellos que anhelan estar bien con el Señor. En este punto me gustaría también expresar mi gratitud a emisoras que están transmitiendo nuestra programación y en especial a la red de BBN. BBN es una de las redes que más está llegando al público en América Latina. BBN tiene emisoras en casi todos los países de América Latina y a través de esas emisoras está llegando con el mensaje de la palabra del Señor a millones de personas. Nosotros hacemos nuestra parte en la producción de programas, pero si no hubiera emisoras como BBN, esos programas no llegarían a ningún lado. Nadie los escucharía. Y a través de emisoras como BBN, nosotros podemos poner el producto, si quiere decirlo así, directamente en la mano de las personas que lo van a utilizar. Así que mi gratitud para el ministerio de BBN. Oren mucho por... Gracias. Oren mucho por ese ministerio. Oren mucho también por el ministerio de La Biblia Dice. Necesitamos mucho de las oraciones de todos ustedes. En La Biblia Dice estamos en una fase muy importante dentro de la vida del ministerio. Y qué bueno sería si ustedes pueden apoyarnos para que en el ministerio se pueda hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hay una retroalimentación, me parece que es este amplificador. ¿Ahí está mejor? Ya, bueno, era eso. Les estaba diciendo que oren mucho por ministerios como La Biblia Dice, como BBN. En La Biblia Dice estamos en una etapa muy importante en cuanto al futuro del ministerio y apreciaríamos muchísimo sus oraciones para que Dios en su gracia permita que el ministerio pueda seguir proclamando la palabra de Dios. Oren también por personas que tenemos el privilegio de ser escuchados a través de la radio. En cuanto a La Biblia Dice, oren para que este su siervo pueda seguir haciendo el ministerio con un corazón puro y con las manos limpias. Eso es lo que queremos y apreciamos mucho sus oraciones. Muy bien, con esa introducción vamos directamente al capítulo 5 de Daniel. En el capítulo 5 de Daniel encontramos ese pasaje bíblico que muchos lo conocen como la escritura en la pared. Exactamente eso es lo que sucedió. Y algo interesante es que en este capítulo de Daniel, capítulo 5, ya no aparece más Nabucodonosor. Él era una figura prominente entre el capítulo 1 y el capítulo 4, pero en el capítulo 5, él ya desaparece de la escena. Todo hace pensar, y la historia lo confirma, que Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. 562 a.C. Y a raíz de la muerte de Nabucodonosor, el liderazgo en el reino babilónico pasó por una etapa de muchos cambios, una etapa de muchas transiciones. En primer lugar, después de que Nabucodonosor murió, su hijo, que se llamaba Evil-Merodac, le sucedió en el reino. Pero Evil-Merodac no estuvo por mucho tiempo reinando sobre Babilonia. Después de 2 años, Evil-Merodac fue asesinado por su propio cuñado y él tomó el reino, pero tampoco duró mucho tiempo, apenas 4 años, hasta el año 556 a.C. Después reinó un hijo del cuñado de Evil-Merodac, y él fue un infante, fue un niño. Se llamaba Labashi-Marduk. Él gobernó también por muy poco tiempo, porque tuvo que enfrentar una revolución sacerdotal. Y quien tomó el mando del Imperio Babilónico a raíz de esa revolución sacerdotal fue un hombre que se llamaba Nabónido. Era un sacerdote descendiente de casta sacerdotal, y era un personaje importante en la corte de Nabucodonosor. Él reinó a partir del año 556 a.C. Algo interesante en este gobernante, Nabónido, fue que él puso a su hijo Belsasar como el gobernador en Babilonia, mientras él estaba gobernando en otras partes del imperio, porque el imperio se extendió grandemente. Entonces tenemos al hijo de Nabónido, se llamaba Belsasar, gobernando la región de Babilonia a partir del año 550 a.C. Él es el que aparece allí en primer lugar en el capítulo 5 del libro de Daniel. En otras palabras, él era por lo pronto el segundo en el reino. El primero era Nabónido, y en la parte de Babilonia estaba gobernando Belsasar. Tal vez ustedes que conocen la Biblia dirán, pero en varios pasajes del capítulo 5 de Daniel se va a mencionar la frase de que Belsasar era hijo de Nabucodonosor. Bueno, la explicación es que en la cultura caldea, algo parecido también en la cultura judía, normalmente se llamaba a los sucesores como hijos de quienes ellos provenían, de sus ancestros. Entonces, en un sentido muy real, Belsasar era hijo de Nabucodonosor, aunque no era un hijo biológico, simplemente era de la línea real que estaba gobernando allí en Babilonia. Muy bien, con esa introducción en cuanto al nombre Belsasar, vamos directamente a ver lo que dice el texto. Esto está sucediendo más o menos en el año 539 a.C., es decir, que Belsasar ya había reinado por unos cuantos años. No era alguien que comenzaba recién su reinado, ya tenía bastante tiempo como rey, al menos 11 años estaba reinando ya Belsasar sobre la región de Babilonia. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Lo primero que notamos en esta historia, en el capítulo 5 de Daniel, es que todo comienza a raíz de una gran fiesta. Los historiadores hablan de que estas fiestas en el Imperio Babilónico eran básicamente un bacanal. Había una orgía increíble. El vino corría como agua en estas festividades. Belsasar no se midió en absoluto, hizo un gran banquete. Sus invitados eran nada más y nada menos que 1,000 personas. y todas ellas disfrutando a raudal de esa bebida, el vino. La palabra del Señor habla bastante claro en cuanto a los peligros del abuso del vino, y seguramente a su mente llegarán textos en los cuales se menciona lo que puede resultar del abuso del vino. Fíjese, por ejemplo, este texto que aparece en Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, hablando del problema con el vino, desde el versículo 31 hasta el versículo 32, dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Esto es justamente lo que va a ser el testimonio personal, no solamente de Belsasar, el rey, sino también de todos aquellos que estaban acompañándole en el banquete, en el cual el vino era lo que más se consumía. Pues, dice el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino, en otras palabras, estaba ebrio, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, aquí noten cómo aparece Nabucodonosor, su padre, pero no era el padre biológico, simplemente él era de la línea real. Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Esto significa que el problema de Belsasar no era solamente que abusaba de la bebida. El problema de Belsasar era también que se creía tan importante, tan poderoso, que decidió tomar el vino en los utensilios que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Esos utensilios se utilizaban para todos los ritos que se llevaban a cabo allí en el templo de Jerusalén. Y cuando Nabucodonosor, en su tercer ataque a Jerusalén, destruyó el templo, se llevó todo lo que había dentro del templo. Dentro de eso, los vasos de oro, los vasos de plata que Nabucodonosor se llevó del templo. En otras palabras, Belsasar cometió el gravísimo error de utilizar algo que había sido dedicado exclusivamente para el servicio al Señor, de utilizarlo para un propósito totalmente diferente del cual esos vasos debían usarse. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, en cuanto a usar de una manera impropia algo que se ha dedicado al Señor. Y nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo y deben estar dedicados al servicio al Señor. Cuidado con utilizarlos para un propósito distinto por el cual Dios nos ha dado. El gran problema de Nabucodonosor fue el problema de el vino, pero además el problema de utilizar los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber en ellos vino. De esta manera, Belsasar estaba haciendo un claro desafío al poder de Dios. Estaba diciendo: Dios está derrotado. Los vasos que él utilizaba para ser adorado en su templo están aquí, y nosotros vamos a tomar el vino en esos vasos. Ese fue el gran problema de este rey Belsasar. Versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Interesante, ¿no? Que no, entre los invitados no había solo hombres, no estaban solo las personas de mayor rango dentro del reino. Había también mujeres y concubinas. Eso quiere decir que cada invitado llevaba a sus esposas. Las mujeres eran las personas con quienes ellos tenían hijos, que mantenían el ancestro, esas eran las esposas, pero tenían también concubinas, varias mujeres y varias concubinas. El propósito de las concubinas era simplemente satisfacer las necesidades sexuales de los hombres. Por eso es que los historiadores tienen mucha razón cuando hablan de que este tipo de banquetes se transformaban rápidamente en una orgía. Imagínense, tanto vino, hombres y mujeres allí todos juntos. Eso era lo que estaba sucediendo. No piense que es algo que estaba funcionando muy ordenadamente y muy civilizadamente, de ninguna manera. Esto era una tremenda bacanal, una orgía con letras mayúsculas. Versículo 4. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Este es el tercer problema de Belsasar. No solamente abusaba de vino, sino también era un hombre que utilizó instrumentos dedicados al Señor, a Jehová, para su propio beneficio. Y sobre eso cayó en el pecado de idolatría, porque dice que ebrios alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Aquí tenemos la idolatría. Muy probablemente Belsasar y sus súbditos no pensaban que estaban haciendo nada de malo al adorar estos objetos. Probablemente inclusive ellos tal vez pensaban que estaban adorando al verdadero Dios por medio de esos objetos. Pero eso es justamente lo que la palabra de Dios condena en cuanto a la idolatría, porque se transforma en eso, en idolatría. La adoración al verdadero Dios a través de objetos es lo que la Biblia llama idolatría también. Y ese es un gran problema hoy en día, en un gran segmento del cristianismo, en el mundo en el que vivimos. Ellos dicen, sí, nosotros creemos en un solo Dios, pero adoramos a ese Dios a través de esta imagen, a través de este cuadro, a través de esta medalla, a través de este santo. Y es justamente lo que la palabra de Dios prohíbe. Y Belsasar cayó en ese error. En el caso de él, muy probablemente la adoración no era a Jehová, pero utilizaba objetos para adorar a una deidad. Y eso es algo contrario totalmente a lo que enseña la palabra del Señor. Muy bien, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. En medio de toda esa orgía, todo quedó en silencio cuando en algún momento aparecieron los dedos de una mano de hombre. No se veía figura humana, solamente se veían dedos. Estos dedos escribían delante del candelero, probablemente era lo que arrojaba luz a todo el recinto, delante del candelero sobre lo encalado de la pared. Esto del encalado, esta palabra encalado, viene de la palabra cal. Es lo que se utilizaba para lo que en Ecuador llamamos enlucir las paredes, o para revocar paredes, para que queden lisas. Y cuando habla acá de el encalado de la pared, se refiere a la parte lisa de la pared que debe haber estado muy alumbrada por el candelero, y por eso hay referencia al candelero. Esos dedos escribían algo que Belsasar y los que allí estaban presentes no entendían en absoluto el significado. Dice que el rey veía la mano que escribía. Dios interviene de una manera poderosa en medio de esa situación terrible de pecado. Así es Dios. Dios es paciente con el pecador, pero llega un momento cuando Dios tiene que hacer lo que de antemano ha anunciado que iba a hacer. Lo que va a suceder más adelante, como vamos a comprobarlo, no era algo que a Dios se le ocurrió ese instante por ver la tremenda debacle que había en ese banquete. No. Recuerde que en capítulo 2 de Daniel, en el sueño que tuvo Nabucodonosor, Dios ya sabía de antemano, porque Él conoce el futuro tanto como el presente. Dios ya sabía de antemano que el reino babilónico iba a ser sucedido por el reino medo-persa. Entonces, lo que está sucediendo acá, la intervención de Dios en medio de esa situación, no es solamente por el pecado que estaba aconteciendo allí en el recinto donde se llevaba a cabo el banquete. Era una situación que, por decirlo así, llegó a la medida de Dios. Y Dios había sido paciente. Dios dio muchas oportunidades a Nabucodonosor y por medio de él al pueblo, pero todas sus advertencias fueron desoídas. Sucedió algo parecido a lo que aconteció en el diluvio de Noé. Por 120 años, Noé predicó un mensaje de arrepentimiento para que el pueblo reconozca su vida de pecado. Y el pueblo, en absoluto, reconoció, excepto por Noé y sus tres hijos y las esposas. Y vino el diluvio y ahogó a todos. Dios es así. Si usted está viviendo en pecado, Dios debe estar mostrando a su vida constantemente lo que usted está haciendo mal. Y usted dirá, sí, pero por ahora no. Este no es el momento. Mañana a lo mejor. El próximo año voy a dejar esto. Ahora no, todavía quiero deleitarme un poquito más en este pecado que tanto me agrada. Cuidado. Porque puede llegar el momento donde la paciencia de Dios llegó al límite. No digo que se agotó, llegó al límite. Y cuando eso sucede, pues normalmente Dios va a intervenir de una forma drástica, como va a suceder acá en el caso del rey Belsasar y la gente que estaba allí. Muy bien, versículo 6, entonces el rey palideció. En medio de su borrachera se volvió blanco. Palideció. Y sus pensamientos lo turbaron. Yo creo que a este instante se le pasó en un instante la borrachera, ¿no? Sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Eso quiere decir que perdió fuerza, estaba como por desmayarse. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Es como cuando a veces nos paramos para predicar y las rodillas están golpeándose la una con la otra. Eso es lo que estaba sucediendo con Belsasar. Estaba en una situación muy deplorable. ¿Y quién no iba a estarlo? Imagínense ver una mano, solamente los dedos de la mano podía ver, escribiendo algo en la pared, de modo que todos lo puedan ver y nadie entendía lo que se estaba escribiendo allí. Razón tenía para estar de la manera que describe el versículo 6, pálido, totalmente confundido, a punto de desmayarse y temblando como una hoja al viento. Mire, la vida de pecado puede conducir a una persona a este estado crítico. Tenga cuidado, porque cuando Dios pone la mano para castigar, disciplinar el pecado, Él lo hace muchas veces con mucha severidad. Muy bien, versículo 7 dice: el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevarán en su cuello y será el tercer señor en el reino. Interesante, ¿no? ¿Qué hizo Nabucodonosor, el antepasado de Belsasar, cuando tuvo el sueño que aparece allí en capítulo 2? ¿A quién llamó? Exactamente estas mismas personas. ¿Qué hizo más adelante Nabucodonosor, antecesor de Belsasar, cuando tuvo esa visión del árbol enorme que crecía hasta el cielo y que después fue cortado? ¿Llamó a quiénes? Exactamente a las mismas personas que ahora Belsasar estaba llamando. ¿Sabe, mi querido hermano, hermana? Otro de los problemas de Belsasar es que él no aprendió de la historia. Y cuando no aprendemos de la historia, vamos a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado. La palabra de Dios, además de tantas cosas, es un libro histórico. Y como libro histórico, tiene relatos, como los que hemos estudiado estos días, que no sirven solamente para entretenernos, no sirven solamente para contárselos a los niños como que fueran un cuento. Son historias reales que nos enseñan para aprender a no cometer los mismos errores. A veces la gente me dice a mí, pero tú ves que en la Biblia había hombres que tuvieron varias mujeres. ¿Por qué es que estás insistiendo en eso de que el hombre debe ser fiel a una sola mujer? Fíjate el caso de David. Él tuvo varias mujeres. Fíjate el caso de Salomón. Él tuvo 300 mujeres como esposas y 700 concubinas, 1000 en total. Sabía lo que tenía que hacer, pero no sabía por dónde empezar. Entonces empiezan a razonar y dicen, eso está allí y es porque me da permiso para que yo también haga lo que yo pueda hacer con mi vida. Bueno, lo que no se fijan es qué es lo que aconteció con David a causa de las varias mujeres que él tuvo. Cómo se deterioró totalmente su reino. Cómo entre los hijos de las varias mujeres empezaron a pelear, empezaron a discutir, inclusive se mataron entre ellos. No reconocen lo que sucedió con la vida de Salomón. Cómo sus mujeres incrédulas arrastraron su corazón lejos de Jehová. Y cuando Salomón era viejo, se encontró adorando a los mismos ídolos que sus mujeres adoraban. Es impresionante. Sí, hay historias en la Biblia. Y las historias son para que nosotros aprendamos a no cometer los mismos errores. Y en el caso de Belsasar, él no se fijó en la historia de su antecesor, Nabucodonosor. Y no es que había pasado mucho tiempo. De pronto, tal vez, unas cuantas décadas apenas. Pero fue tan fastuoso, tan fantástico lo que Dios hizo con Nabucodonosor, que eso debe haber estado permanentemente a oídos de Belsasar. Pero él tapó su oído a la historia. Y aquí lo vemos cometiendo el mismo error que cometió su antepasado Nabucodonosor. Muy bien, dice ahí el versículo 7, además, que Belsasar prometió que quien interpretara el escrito en la pared iba a ser vestido de púrpura, eso quiere decir ropaje real, y se le iba a poner un collar de oro, que significa dignidad, y que iba a ser el tercero en el reino. ¿Por qué el tercero? ¿Recuerda la introducción? Porque había un rey, Nabónido. Belsasar era quien Nabónido delegó el gobierno en Babilonia. Entonces, los dos primeros puestos ya estaban ocupados. Y por eso Belsasar dice, el que adivine o el que interprete lo que se escribió en la pared va a ser el tercero en el reino. Muy bien, versículo 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey. Pero no pudieron leer la escritura ni mostraron al rey su interpretación. ¿Sabe por qué? Porque lo que se escribió en la pared provino de Dios. Y las cosas que provienen de Dios tienen que discernirse espiritualmente. Y estos sabios, estos encantadores, estos magos, no tenían el Espíritu de Dios. Y por eso el escrito en la pared para ellos era jeroglíficos sin forma de interpretar. Se necesitaba de alguien que tenga Espíritu de Dios para poder entender ese escrito en la pared. El Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, las cosas espirituales son una locura. Tome a una persona fuera y empiécele a hablarle de cosas espirituales. A no ser que Dios ya esté haciendo una obra para que esa persona pueda percibir lo espiritual, esa persona va a decir, esto que ustedes creen y esto que ustedes hacen y esto de ir y sentarse, escuchar a alguien hablando, es una locura. ¿Acaso no tiene televisión en su casa para ver un programa que sea muy entretenido? Es una locura. Bueno, lo mismo sucede con estos magos, estos astrólogos, estos encantadores y adivinos. No podían entender lo que se había escrito en la pared. Versículo 9. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera. Estaba turbado cuando vio la mano, o mejor dicho, los dedos escribiendo en la pared. Pero ahora está absolutamente confundido. Por eso dice que se turbó sobremanera. ¿Cómo habrá estado ese hombre? Si antes ya estaba temblando, a punto del desmayo y sin fuerza, hoy debe haber estado en una situación mucho más deplorable, porque lo que él confiaba que iba a poner algo de luz en todo lo que estaba pasando fue un fracaso rotundo. Y sabe, mi querido hermano, hermana, cuando buscamos en nuestra propia fuerza explicación a cosas que a veces suceden en nuestra vida y que no las entendemos, vamos a terminar como Belsasar. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas tienen que ser analizadas a la luz de lo que la palabra del Señor enseña. No podemos por nosotros mismos interpretar asuntos que parece que no tuvieran sentido. Interesante lo que dice ahí la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, que debemos tener mucho gozo cuando estemos en diversas pruebas, dice la palabra del Señor. Y luego dice que si nos falta sabiduría para entender lo que está pasando, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir a Dios. No pedir al amigo, al vecino, al compañero. No, pedir a Dios sabiduría, y Dios lo va a dar. Acá Belsasar está en ese gran problema porque él recurrió a la fuente errada para arrojar luz a algo que era totalmente un misterio hasta ese momento. En ese momento, versículo 10, interviene alguien que parece que tenía la cabeza bien puesta. Se trataba de la reina. Gracias a Dios por las mujeres, ¿no? Que fuera de nosotros sin nuestra esposa. Cuando habla acá de reina, probablemente se refiere a la mamá de Belsasar. Pero de todas formas es una mujer. Y en medio de todo ese problema para tratar de interpretar lo que estaba en la pared, aparece una mujer. Una mujer, yo pienso que sabia. Al menos conocía la historia y se dio cuenta que Belsasar estaba cometiendo el mismo error que cometió Nabucodonosor años atrás. Ella interviene, la reina, y le dice: por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. La reina debe haber visto a Belsasar en esa situación tan deplorable. Y lo primero que hace es animarlo. Es lo que tal vez todos nosotros haríamos al ver a una persona que está al borde mismo del colapso. Lo que primero tenemos que hacer es animarlo. Y eso es lo que hace esta reina. Por eso digo que es una mujer sabia, una mujer que tenía la cabeza en su lugar. Luego dice en el versículo 11, sigue hablando la reina: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Esto es lo que hace la diferencia. Obviamente ella no sabía que ese espíritu proviene de Dios, de Jehová. Ella era una mujer incrédula y para ella simplemente Jehová era una deidad y los que estaban alrededor de él eran dioses santos. Hoy nosotros, con lo que la palabra del Señor nos informa, sabemos que debe haber sido el Espíritu Santo a quien se refería la reina sin que ella lo conociera. Pero era el Espíritu Santo quien estaba obrando, trabajando en la vida de Daniel. En tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Qué hermoso, ¿no? Cuando el Espíritu Santo controla la vida de una persona, esa persona va a estar en la luz, esa persona va a tener inteligencia y esa persona va a tener sabiduría. ¿Le gustaría a usted tener esas cosas? Yo las añoro. Y la clave está en que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo esté morando en la vida de la persona. ¿Cómo se consigue eso? Pues, uno tiene que ser hijo de Dios en primer lugar. Y en segundo lugar, uno tiene que dejar que el Espíritu Santo llene nuestra vida. No es algo que depende de Dios, es algo que depende de mí como creyente. Por eso la palabra de Dios me ordena: sed llenos del Espíritu. Dios ya ha hecho todo para que el Espíritu me llene, pero muchas veces yo cedo a mi propia carnalidad y doy más crédito a lo que yo pienso que al Espíritu Santo. Y de esa manera dejo de estar lleno del Espíritu Santo a causa de mi pecado. Pero si el Espíritu Santo me llena, me controla, en otras palabras, entonces, como Daniel, de quien hablaba la reina, yo voy a tener luz para saber por dónde caminar, voy a tener inteligencia para discernir lo que sucede y voy a tener sabiduría para aplicar todo lo que sucede para que Dios sea glorificado. En eso consiste la sabiduría. Qué importante tener al Espíritu Santo controlando nuestro ser en su totalidad. La reina sigue diciendo: esa sabiduría es como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. A estas alturas de la vida de Daniel, él ya era un hombre anciano. Les dije ya que esto está sucediendo alrededor del año 539 a.C. ¿Cuándo fue llevado Daniel al Imperio Babilónico? ¿Recuerda de nuestro primer estudio? Año 605 a.C. ¿Cuánto ha transcurrido del 605 al 539? Bueno, son como, qué sé yo, 65, bastante. Y encima de eso, cuando Daniel llegó no era un bebecito. Muchos piensan que tenía alrededor de unos 15 años tal vez. Eso quiere decir que Daniel, a estas alturas de la historia, debe haber sido un hombre de alrededor de unos 80 años tal vez. Y era viejo. Pero a pesar de ser viejo, él conservaba la frescura que el Espíritu Santo produce en una persona. Externamente tal vez se le veía acabado, pero su hombre interior estaba cada vez más fuerte, cada vez más vigoroso. Y por eso, hablando de él, la reina madre dice: bueno, en él está el espíritu de los dioses santos. Dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel. Aquí está ya la identidad de quien hablaba la reina. Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, o protegido por Bel, significa eso. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Por fin aparece algo sensato en la vida de este pobre hombre, Belsasar. La reina se encargó de darle la información. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Interesante, ¿no? Daniel estaba todos esos años en el reino babilónico, pero Belsasar ni sabía de él. No se enteró. Qué desperdicio, digo yo. Si Belsasar hubiera sabido todo lo que es Daniel, Daniel hubiera sido de gran beneficio para él. Dice, versículo 14, yo he oído de ti. Claro, la reina acaba de decírselo. Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Por fin, Belsasar está recurriendo a la fuente que podía descifrar ese misterio de lo que se escribió en la pared. Versículo 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen la interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti. Varias veces Belsasar menciona esto: he oído. sea, él no tenía contacto, simplemente había oído. Y eso sucede con mucha gente hoy en día. Oyen, pero no tienen el contacto. Y les falta eso que hace realmente el cambio. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. La misma oferta que hizo a los astrólogos, a los encantadores, a los caldeos y a los magos. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Vamos a detenernos acá, porque aquí encontramos un hermoso ejemplo de cómo debemos servir al Señor, los que tenemos el privilegio de servirlo, no por amor al dinero, no por amor a la recompensa, no por amor a ser los hijos de Dios que tienen toda la prosperidad material que este mundo puede ofrecer. Tan importante, a Daniel se le ofreció esas tres cosas maravillosas: vestirse como la realeza, ese collar de oro que le hacía una persona muy digna, y ser el tercero en toda la región de Babilonia. ¿Qué hizo Daniel? Un predicador de la prosperidad hoy diría: eso es justamente lo que he buscado toda mi vida. No me importa que mis ovejas estén trasquiladas con tal de que yo tenga la lana. ¿Pero qué hizo Daniel? Fíjese, ejemplo para los que servimos al Señor. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Y eso es lo que está haciendo Daniel. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. En otras palabras, no me interesa la recompensa. Lo único que yo quiero es ser utilizado por Dios para que tú entiendas lo que se escribió allí en la pared. Dice: leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, Daniel obviamente sí sabía de quién se trataba, Jehová de los ejércitos. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Aquí tenemos a Daniel haciendo referencia a lo que sucedió en el pasado y que Belsasar ignoraba. A partir del versículo 18, él va a mostrar todas las veces que Dios hizo una obra maravillosa en la vida de Nabucodonosor, antepasado de Belsasar. Y Belsasar lo ignoró. Versículo 19, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, eso quiere decir que se puso orgulloso. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, ¿qué pasó? Fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Recuerda la historia que estudiamos ya? El hombre bestia. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey. Y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Qué concepto tan extraordinario que tenía Daniel del Dios a quien servimos. Ese es nuestro Dios. Es tan excelso, es tan glorioso, es tan maravilloso, que él es el que tiene a los reyes en su mano. Y el corazón de los reyes se inclina a donde él quiere. Porque Él es soberano, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Toda la honra, toda la gloria para Él. A partir del versículo 22, con esa sabiduría, ese valor, esa inteligencia que tenía Daniel por el Espíritu Santo que moraba en él, va a reprender a Belsasar. Versículo 2. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Ese era el problema de Belsasar. No aprendió de la historia. Los que no aprenden de la historia están condenados a repetir los errores que se cometieron en el pasado. Belsasar está justamente en esa situación. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Con qué osadía, con qué valor divino Daniel confronta a ese tembloroso rey Belsasar? Los errores que cometió fue que desafió a Jehová de los ejércitos, al Dios Altísimo, cuando hizo traer los vasos consagrados a Jehová para beber en ellos vino y emborracharse. Y no solamente eso, sino que no aprendió de la historia y cometió el mismo error que su antepasado Nabucodonosor cometió cuando adoró a dioses de madera que no ven, no oyen, no sienten, no hablan. Cuidado con la idolatría. Cuidado con rendir pleitesía a un objeto. En nuestro país existe una pequeña ciudad, se llama Baños de Agua Santa. Y es interesante el testimonio de una persona que vive en esa ciudad y que llegó a conocer al Señor Jesús como su personal salvador. El testimonio de él es que él era monaguillo del cura. No sé si acá se dice así a la persona, al joven que ayuda en los oficios a un cura. Era un monaguillo de un cura en la iglesia católica, que en la cual se veneraba a la Virgen de Agua Santa. Y este monaguillo estaba totalmente convencido que la Virgen era una persona, la estatua, que era una persona. Y dice que un día el cura le hizo venir temprano porque había una festividad en honor a esa Virgen. Y le dijo: mira, anda a la bodega porque ahí tienes que vestir a la Virgen. Y él entró a la bodega y lo que encontró son dos palos, uno vertical y otro horizontal, y ahí colgada la ropa que tenía que colocar esos dos palos. Tal fue el impacto de eso que él vio, que por poco se desmaya. Él dijo: lo que yo creía que era una persona era solamente un palo con ropa puesta encima. Y eso le movió a él a reconocer lo falso, lo trágico de la idolatría. Y eventualmente el Señor le condujo a depositar su fe en la persona del Señor Jesús. Hay tantos hoy en día que todavía siguen adorando a lo que Daniel dice acá, adorando a ídolos, adorando a imágenes de plata, de oro, de bronce, de hierro y de madera, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y de esa mano, despreciando ¿a quién? A Dios, en cuya mano está nuestra vida y cuyos son todos los caminos. Belsasar nunca honró al verdadero Dios. Triste, trágico, terrible. Versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Por lo pronto, Belsasar sabe que quien escribió en la pared fue Dios Altísimo. Versículo 25. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Este es un escrito que la gente no lo conocía, palabras que no podían ser interpretadas por el común de las personas. Solamente alguien con el Espíritu de Dios, Daniel, versículo 26. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, esta palabra significa, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. La palabra Mene, y note que está repetida, Mene, Mene. Eso quiere decir, esto es tan cierto como cuando el Señor Jesús decía, de cierto te digo. Mene, Mene. Contado ha sido, esa palabra mene significa contar o calcular. Contado ha sido, contó Dios tu reino y te ha puesto fin. Interesante, ¿no? Que Dios tiene la potestad para calcular, para contar y saber hasta cuándo llega la maldad en el hombre. Y después de eso, lo único que queda es el fin. Eso es lo que significa Mene. Contado ha sido, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La segunda palabra, Tekel. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esa palabra Tekel significa justamente eso, significa pesar, significa valorar. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Terrible lo que estaba escuchando Belsasar. No llegó a lo que Dios esperaba. Ha sido hallado falto. Y Pérez, en realidad lo que se escribió en la pared era Uparsin, que es el plural de Pérez. Pérez significa tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Se va a cumplir lo que su antepasado Nabucodonosor escuchó del mismo Daniel y que nosotros lo estudiamos en el capítulo 2, cuando vio que en esa estatua que apareció en el sueño de Nabucodonosor, la cabeza de oro estaba sostenida en pechos y brazos de plata, y la cabeza de oro representaba al imperio babilónico, que iba a dejar de existir e iba a ser reemplazado por el imperio medo persa. Eso sucedió unos como 50, 60 años atrás, y está llegando el momento del cumplimiento. Dios cumple lo que promete. Con Dios no podemos jugar. Si Él ha anunciado algo, eso es lo que va a pasar. La profecía es tan precisa. Y algo maravilloso de la profecía es que cuando uno ve el cumplimiento de hechos pasados que fueron anunciados de antemano, uno tiene tanta confianza de que aquello que todavía no se ha cumplido simplemente es cuestión de tiempo para que se cumpla. Porque todo lo que nuestro Dios anuncia se cumple a la perfección. Mene, mene, tekel, uparsin. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Fracasaste, en otras palabras. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. ¿Cómo se habrá sentido Belsasar al escuchar la interpretación de las palabras? Versículo 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Lástima que no le duró mucho el gusto, porque como vamos a ver más adelante, esa misma noche el reino babilónico colapsó. Se acabó. Tal vez por unas horitas de pronto Daniel podía poner en su currículum: llegué a ser el tercero del reino en Babilonia. Hasta allá llegó, porque el reino babilónico terminó. Así es la prosperidad material. termina de un momento a otro. Si usted vive para obtener prosperidad material, tenga cuidado, porque la riqueza es ingrata. O nos deja, o la dejamos. Nos deja cuando sucede algo y de pronto las cosas cambian. Y toda esa prosperidad se hace humo. Pero si no nos deja en vida, tenemos que dejarla cuando salgamos de este mundo. Por eso digo, es ingrata. O nos deja, o la dejamos. ¿Para qué está viviendo usted? ¿Para acumular riqueza? ¿Para formarse un nombre? ¿Para hacerse su imperio? Aquí tenemos a un imperio mundial, el imperio babilónico, que en un instante va a dejar de existir. Y todo lo que se hizo para edificarlo va a quedar en la nada. ¿Dónde está su tesoro? La palabra de Dios dice: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si usted pone su tesoro en este mundo, en su casita, en su trabajo, en su cuenta bancaria, allí está su corazón. Pero lo bueno es que Dios nos da la oportunidad de enviar el tesoro por adelantado, ¿a dónde? Al cielo. Y si mi tesoro está en el cielo, mi corazón está también en el cielo. Y algún día yo saldré de este mundo y mi tesoro me espera allí, en el cielo. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Dios no está en contra de que atesoremos. Lo que está en contra es de que debemos atesorar en el lugar adecuado. Por eso dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. En otras palabras, el Señor Jesús, con el respeto que le debo, está diciendo: no sea tontito. No haga tesoro en la tierra porque va a perder. Sea sabio. Envíe su tesoro al cielo y allí nunca se va a perder. Por eso dice: mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Daniel recibió honra, no duró mucho. Todo el reino babilónico, que duró décadas, en un instante deja de existir. Así es la prosperidad material. El desenlace de todo aparece en el versículo 30. La misma noche, eso quiere decir que el mismo día que Daniel interpretó el significado del escrito en la pared, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. La historia secular relata que Babilonia estaba rodeada de un muro impresionante. Tenía, creo que como 100 metros de alto, y era tan ancho que podían andar carrozas tiradas de caballos por encima del muro. Es decir, la seguridad era increíble. Básicamente, Belsasar pensaba que estar allí dentro de Babilonia era una fortaleza inexpugnable. No hay forma de que alguien pueda entrar. Pero algo interesante es que un canal del río Éufrates cruzaba diagonalmente por la ciudad. Era justo lo que se necesitaba para hacer los jardines colgantes de Babilonia. Un ramal, un canal del río Éufrates, cruzaba diagonalmente la ciudad. ¿Sabe lo que hicieron los medos y persas, según la historia? Esto no es tomado de la Biblia. Hicieron un dique para desviar el agua de ese canal del río Éufrates, de modo que quedó el lecho seco del río. Y por ahí entraron los ejércitos del imperio medo-persa y sorprendieron a Belsasar y a todos los que allí estaban en Babilonia, que deben haber estado con un guayabo impresionante. Y fueron sorprendidos y todos muertos. Y dejó de existir el imperio babilónico. Así es como Dios juzga. Cuando seres humanos como Belsasar y como usted y yo le ofendemos de una manera abierta y nos rebelamos contra él. Termino simplemente con esta reflexión. Uno de los errores de Belsasar fue utilizar algo que era consagrado para Dios para satisfacer sus deseos egoístas. Tomó vino en los vasos de oro y de plata que sacaron del templo de Jerusalén. Vasos que estaban consagrados al servicio a Jehová. Y Dios estaba muy enojado por eso. ¿Sabe? Su vida, mi vida, es como un vaso consagrado a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Pero cuando usted usa su cuerpo o su vida, que es lo mismo, para cosas que no tienen que ver con Dios, ojo, tenga cuidado. ¿Cómo está usando su cuerpo? ¿Qué miran sus ojos? ¿Qué ve en el internet, en la televisión, en las películas? ¿Qué escucha con sus oídos? Tal vez chismes, tal vez rumores. ¿Qué pronuncia con sus labios? ¿Cómo puede salir bendición y maldición de su boca? ¿Acaso una misma fuente arroja agua amarga y agua dulce? ¿A dónde le conducen sus pasos? ¿Cómo está su vida? Usted es un hijo, una hija de Dios. Usted es un vaso consagrado a Dios. Cuidado, cometa el mismo error que cometió Belsasar. La consecuencia es terrible. ¿Cuánta razón tiene la palabra de Dios cuando dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación? ¿Sabe lo que eso significa? Significa dedicado exclusivamente para Él, para traer honra, gloria a su nombre. Que nuestra vida entera sea totalmente dedicada a engrandecer el nombre del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.